Bueno, seguimos entonces con Yego Aguilera. También él se presentará, dirá de qué se trata su obra y por supuesto nos la dará a conocer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yego Aguilera, a lo mejor puede que me conozcan. Para mí es muy importante estar en esta Feria del Libro, en esta ciudad donde se cometen tantas irregularidades. Escuchábamos ayer que nos ponían tanques con ácido sulfúrico en las casas, nos querían quitar los árboles para poner containers, nos querían derrumbar un estadio para poner malls, nos querían cerrar la radio porque decíamos la verdad. Eso no es cometer irregularidades, eso se llama infamia. En una ciudad donde reina la infamia, es muy interesante tener este tipo de espacio, la cultura, y me siento muy... Cuando yo sea un gran escritor famoso, voy a poder decir que los primeros que me ayudaron en esta ciudad donde nunca me ha ayudado a nadie, es el libro, abusado. Me han apoyado 4 años ya, y yo creo que me quedan hartos años todavía. Este poema se llama No sé. Dos ojos como dos canales, aven sin sangre. Dos orejas como dos vallas a la contención de la música. Y más contrario, dos fosas nasales como dos cordilleras que se entrelazan. Placas jugando, una boca como la vagina olorosa de la perra que gruñe su fiebre a la jauría invasora. Monstruos casuales, una lengua como el estiramiento estéril de los cartílagos en la convulsión del pez. Chicle de flujos, una verga como una botella quebrada. Odres idiotas, un corazón online, nada. 10 dedos exactos para hundir las uñas hasta el núcleo óseo de los dos ojos, las dos orejas, las dos fosas nasales, la boca, la lengua, la verga y el corazón muertos. ¡Guerra al humano! Yo no sé escribir, todo me lo dicta el odio. Vomitemos, aplaudamos, vomitemos, aplaudamos, vomitemos, aplaudamos, vomitemos, aplaudamos, lloremos, vomitemos, aplaudamos, lloremos, vomitemos, aplaudamos, lloremos. Yo no sé escribir, todo se lo plagio al hambre. Se derrumbó el arco, el relámpago, armonía de ladrones, en cada feca, en cada manzana, en cada baile, observe su vestido, el risco está permanentemente en un estado de suicidio, magnetismo, canje por lo globular, oremos, un niño ve una casa, entra al verla, vacía, nota que es suya, nunca exististe, nunca te parieron, nunca te hablaron, nunca te lugar, trecho, ácido, soga, risa, senos, lobo, nunca te fruta, lombriz, savia, curia, hélice, vergüenza, nunca te mago, isla, nácar, verde, sufrimiento, nunca te zapatos, brinco, cera, hielo, nunca te madre, locura, escarmiento, nunca te franquicia, pelo, nunca te persona, una colmena atrae a los osos, oremos, sea A es igual B es igual C, hambre, vejez y silencio, por ellos también oremos, yo no sé escribir, todo me lo dicta el hombre. Pero no hay razón para suyosos. Tarareemos algunas cancioncillas. Oh, no, yo no quiero ir a la guerra. Oh, no, porque la guerra no da pena. De Gondwana. ¿Dónde estabas tú? Cuando había que comprar la verdura, medir la distancia, juntar corazones, vender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las mujeres, coser los hermanos, cobrar los colores, sufrir la lustria, poner los sueños, recoger la idea, colar el pasado, añadir el amor de los caipas. Su padre lo llamó Leandro y él solo aprendió a caminar en un cuadradito de pasto de Chinoy. Ella está loca, ella no quiere nada, ella está rota y no se sienta mala. Ella no me necesita, ella no te necesita, es una bestia herida, perdida lejos de casa, es un ángel. De fiscales ad hoc. Los vecinos se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros sino del que tenga más. De Víctor Jara. Si es que hay cosa que me pueda hacer llorar, si es que hay algo más difícil de aceptar, es que alguna vez tendrán que descansar ustedes dos de los prisioneros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, si se debe echar con playas y desierto, monta de llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio, de Violeta Parra. Yo no sé escribir, todo se lo plagio al canto. Cariño, no te vayas, pues en tus ojos encontré el antídoto de mi antídoto. Me voy, pues en tus ojos veo solo a un homo sapiens, es decir, solo un moho que piensa. Cariño, no te vayas, pues en tus ojos veo la bibliografía de un leoncito, es decir, apenasito, Leo N. Me voy, esto no tiene sentido. Cariño, no te vayas. Sí, me voy. No se hable más del asunto. Pero ¿y el gatito? Me has preguntado toda la película por el pinche gato. Guarda silencio y métete en la trama. ¿Qué trama? ¿Qué trama quién? ¿Qué trama el orco de la Matrix? No entiendo. Estás donde las papas queman, ya entenderás todo. No me hables de nada de que se queme, me he quemado los muslos ya 1000 veces por ti. ¿Y qué técnica usas? Ya no estoy fumando, caliento una taza de café y la he hecho hirviendo sobre mis piernas. Debes no, tener bastante resistencia a las cosas calientes. Sí, siempre soy el primero en terminar la sopa. Yo no sé escribir, todo me lo dicta el absurdo. Te apuesto un beso a que no eres capaz de tocar mis labios con tu lengua. Te apuesto un beso a que no eres capaz de tocar mis labios con tu lengua. Te apuesto un beso a que no eres capaz de tocar mis labios con tu lengua. Yo no sé escribir, todo se lo plagio al tacto. Si sus lápices no actúan, guárdeselos en el estuche del culo. Cuando les creo algo es solo una abducción momentánea. Reivindicar las princesas para degollarlas. He vagado 20 años por todas las plazas de esta ciudad y nunca he visto poesía. No me vengan con esa mierda del poeta de plaza pública porque es falsa como el poliéster de sus boinas. Sigan en sus salones pajeándose entre 8, 4 y 4, fiesta en Venus, ojo al trueno y venga el burro, literature fucking bubble. Esa noche los duendecillos cantaron: ¡qué alegría, qué alegría! Un calmante esta agonía. ¡Qué alegría, qué alegría! Cuando muere un policía. Yo no te escupo ni me cago en ti. Mis fluidos embellecerían tu cobardía de bandera. Dicen que es muy difícil educar a los futuros criminales. Los que tocan a los niños, los que roban la comida, los que raptan la crítica, los proyectistas truchos, los magnates de la estafa pública, los ilustradores jactanciosos de haber ganado guerras falsas afectando el genocidio, los títeres del municipio falopero, los del discurso imbéciles del facto al tuto, los buitres maricones en la oficina del crimen presente, los criminales del presente tan palpable como su salario de perras estatales. No deberían haber matado al Julio, era inofensivo. El sistema me pone nervioso. Pensándote en ese sillón, ya eres mi enemigo. Yo no sé escribir, todo me lo dicta la ira. Primer World Europa, el vasallaje y el ladronaje para llenar con montaje los equipajes de sus viajes. Por calle Florencia llegaba a Villa Italia, donde esperaban mis cabros con cerveza y el bus hasta el estadio. El chofer nos esperó en Grecia. Al otro día volví a mi casa en Avenida Francia. Unión Española fue vencida y campeonamos. Tenía un examen de Dante, lo aprobé con un 39.5. Nunca más estudié nada. Decidí quedarme en Villa Italia. ¡Roma, no! ¡Paga traidores! Pero aquí no existen las traiciones, porque los equipajes se llenan con sueños. Yo no sé escribir, todo se lo plagio al puerto. Acércate.